grupo de chicas que está encarando esto que tiene que ver con armar recitales, armar eventos, así que nos cuente un poquito cómo va todo por ahí. Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia de la radio. Gracias por comunicarte, gracias, muchas gracias, siempre nos tenés en cuenta. Bueno, nada, sí, próximamente con Ellas Rock, ahora ya nada, un poquito más adelante, cuando cambie el clima, sí, teníamos ganas de activar una fechita, viste, al aire libre. Contanos, Rosana, antes de contarnos un poquito lo que se viene, no sé si con Ellas Rock, pero sí esto de que, bueno, ustedes son 3, 4 mujeres, ¿no? Que, sí, que se reunieron, se juntaron, les gusta mucho la música y sí, bueno, han hecho varios recitales, eventos, han viajado. Contanos un poquito de historia. Sí. Bueno, Ellas Rock se formó, éramos en un principio 4, ahora quedamos 3. La idea es eso, que nos mueve la música y la idea de juntarnos y poder crear un evento fue lo que nos movió, ¿viste? Teníamos el lugar a disposición, así que bueno, había que trabajar la fecha, hablar con las bandas, ¿viste? Y demás. Y cada evento de Jazz Rock que se hace, el fin siempre también tiene un fin solidario, ¿viste? De ayudar al que esté en ese momento necesitando la ayuda de la comunidad, ¿no? Obviamente. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Pensé que se me había cortado. No. Y bueno, y después estuvimos con la... Eso fue el primer Jazz Rock. Después estuvimos colaborando también con otras instituciones, con los chicos de Plazas Culturales, que son de Santa Clara, que también... ahí estuvimos en conjunto armando un evento al aire libre, también con el fin solidario. Eso fue el género, distintos géneros, folclore, cumbia, rock, viste, metal, estuvo re lindo. También la gente acompañó mucho, se hizo en una de las plazas del barrio Santa Clara, la plaza más grande, de Luciana Peralta, creo que sí, se llama, si no me equivoco. Sí. Después colaboramos con los chicos de Rock al Palo también, que hicieron frente al barrio Vino en el playón de Lina Lauquen, eso fue este año también. Después hicimos un segundo Jazz Rock, nosotras, un tercer Jazz Rock, y un segundo Jazz Rock que fue una fecha de metal, y el tercer Jazz Rock fue ahora hace poco, el mes pasado, en el centro de jubilados, también con un fin solidario. Siempre tenemos el fin solidario, ¿viste? De ayudar, no solamente de organizar el evento, convocar las bandas que se escuchen, bandas locales, y aprovechar también la gente que acompaña, que es solidaria, a cambio en más. Entonces aprovechamos también eso, ¿viste? Rosana, ¿cómo es el tema de...? Bueno, sabemos que hoy las cosas han cambiado, pero bueno, también se lo hemos preguntado a gente que está en el folclore, ¿no? Esto de, sí, del tema de la relación mujeres-varones, que a veces nos encontramos por ahí todavía las mujeres en algunos espacios que no dejan de tener eso del machismo, ¿no? Esto de decir que, bueno, vos sos mujer y yo varón, entonces vos estás en un lugar y yo en otro. Conociendo, sí, ¿no?, que generalmente los eventos, principalmente de rock and roll, heavy metal, hay muchas mujeres, por supuesto, pero sí, ¿se ve pero esto, siempre, Rosana? Siempre la encabezaron los hombres. Claro, sí, ¿cómo, sí, cómo lo ven? Sí. ¿Lo han hablado? ¿Es parte de sus conversaciones a diario? Sí, bueno, en realidad cuando encaramos con todos los miedos, obviamente, y a ver qué le iba a parecer a la comunidad, ¿no? Que un grupo de mujeres y que se anime y qué sé yo, y la verdad que no sabes el acompañamiento tremendo que tuvimos desde el primer momento, desde el primer momento tuvimos la predisposición de todo el mundo a darnos una mano, viste, la verdad que esto fue increíble cómo nos aceptaron, cómo nos manejamos también, que es transparente, viste, yo creo que tiene que ver también eso, no sé, que hacer mujeres también es como que también un poco nos tienen más respeto, qué sé yo, por ahí. Bien. viste que entre hombres por ahí, qué sé yo, sí, puede haber otra, unas dispideces. Con respecto a nosotras, a las mujeres, la verdad que no. Tuvimos una muy buena aceptación y muy buen acompañamiento. La verdad que nada más que agradecer. Nosotros agradecidas a todos, ¿eh? A todos, desde como parte organizativa, desde las bandas, la gente que nos acompaña en cada movida que iniciamos, te digo, no sé, desde el sonidista, todo, todo. No me quiero olvidar de nadie, ¿viste? Por claro, eso, por bien. Ahí, no te quiero seguir nombrando porque quiero olvidar a alguien, es imperdonable, porque la verdad que desde la difusión, ustedes, las radios, todo el mundo, ¿viste? La verdad que yo feliz, a mí me gusta hacer lo que hago. Es me muy encanta, lindo lo que están haciendo, realmente es muy lindo, por eso a mí me gusta también esto de llamarlas por ahí para saber cómo andan, en qué andan las ellas rock, porque están haciendo radio también. También las chicas, mis compañeras, yo para cero radio, a mí me da mucha vergüenza, ¿viste? Emma, a vos como te conozco, sí, claro. Me has hecho notas, ¿sabes? Pero si fuera que yo tengo que elegir, digo no. Está bien. Sí. Me da un poco de vergüenza la exposición y demás, ¿viste? Está bien. Las chicas sí hacen radio, la verdad que... Por eso te digo, ¿viste? En todos los aspectos la gente nos acompaña, colabora, ¿viste? Qué lindo. Así que palabras de agradecimiento nada más. Buenísimo. Bueno, y contanos, ¿sos parte de otra organización? ¿Estás organizando algún viaje? Porque sabemos que, bueno, también, ¿no? Se organizan viajes para viajar a ver otras bandas. Han viajado para ver a La Renga, han viajado para... Eso es una locura mía nada más, ajá, personal, ¿viste? Yo no la tuve, no vivía tan bien, en realidad. Después, con el tiempo, que ya uno ya era grande, yo con los hijos grandes, empezó uno de los chicos a hacer los tours, ¿viste? A La Renga y demás. Fue Guille Videla. Uh-huh. Y yo me prendí, obviamente, como antes nunca tuve la posibilidad, ¿viste? Primero porque, bueno, por los hijos y qué sé yo, y son chicos, otra que no había, estas movidas de los tours, y el año pasado arranqué, después de la pandemia, con la primera gira de La Renga, arranqué con los viajes, así que hemos girado todo el año pasado. Qué lindo. Y lo que va de este año también seguimos, ¿viste? Seguimos ruteando. Bueno. Próximo viaje que tengo es ahora a Bahía, en octubre, que viene la banda Dos Minutos, y bueno, y sale un micro de acá desde Viedma, con que se paga viaje con entrada incluida. Buenísimo, es todo completo. Sí. O sea, es el viaje y la entrada. El viaje y la entrada. Después estadía, ¿no? Porque solamente es ir, el recital y volver. Sí, nosotros vamos, a veces depende de los horarios. Ahora, como empieza temprano, las bandas de soporte y demás, vamos a ir después del mediodía, viajamos. Bahía es cerca también, ¿viste? Bahía cerca. Así que se viaja después del mediodía, termina el evento, subimos al bondi y regresamos a Viedma. Buenísimo. Cuando a veces el lugar queda más lejos, las distancias son más grandes, va incluido el asado, ¿viste? Sí, he escuchado de también del asadito que se hace, pero esta vez no. Sí. La mayoría de los viajes con asado. Acá Bahía, como es cerquita, tenemos que viajar si no a la mañana, ¿viste? Bueno, pero para una vaquita por ahí para hacer algo que no sea asado. ¿No? Sí, tenés que pasar todo el día allá. Claro. Y igual en octubre, igual supongo que ya va a cambiar el clima. Pero me parece que no vale la pena, ¿viste? Cerca. Digamos. Entonces, la gente que quiere ver a Dos Minutos, que viene, ¿cuándo? En octubre, 14 de octubre. En Bahía Blanca, si quieren Bahía ir. Blanca. ¿Se comunican, Rosana, con vos? Yo estoy en las redes como Rosana Ventuala, en Instagram, en Facebook me pueden encontrar. Y si no, paso mi contacto. Sí. Se pueden comunicar al 2920-21-1425. Buenísimo. ¿Hay lugar todavía? Sí. Hay lugar, sí, sí, yo estoy reservando con seña previa, ¿viste? Uh-huh. Yeah. ¿Los pues, valores nos querés decir? Sí. O... Los valores, 17 mil pesos, a Bahía con entrada. Ah, mira, está con bueno. Sí. Y 2 minutos, después, una redanda, pues, Rosana. Sí, sí, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí, ya saqué este hace poco también, el mes pasado, creo que vino Pierre también. Ya te digo, tuvimos que arrancar a la mañana, ¿viste? Se fue con asado, y pasamos muchas horas, que por ahí no vale la pena, más vale salir después de almorzar, después del mediodía acá, y pasar el día así allá, ¿no? Pero si no, tenemos que arrancar como a las 10 de la mañana, ¿viste? Bueno. Es muy temprano, un sábado, levantar a la gente que está a las 10 de la mañana esperando el bondi, no, se quieren matar. A olvídalo. Sí. Bueno, Rosana, te mandamos un beso gigante, felicitaciones por todo lo que estás haciendo, y bueno, a seguir entonces. Sí, sí, sí, muchas gracias. Gracias por estar siempre, Karina, por...